se fue diciembre. Ya hace ratico, sí. Se fue enero. También. Se fueron los puentes. Uf, duro, duro, duro. No vuelven sino hasta marzo. No, mejor dicho. Pero la buena noticia es que la Cuidatón no se va. En el taller Chevrolet, el cambio de aceite está desde 148 mil pesos y el cambio de pastillas de frenos desde 187 mil pesos. Además, les regalan una inspección visual multipunto gratis. Agenden ya. También sí. Aprenden que este es un gran consejo para ustedes. Lo pueden hacer en su concesionario Chevrolet. Recuerden, cambio de aceite desde 148 mil pesos y cambio de pastillas de frenos desde 187 mil pesos. Perfecto, escuchemos a Olivia Rodrigo con esto que se llama Valeria Wright. Si quieren canciones, ya saben que pueden pedir arroba la X más música en X. Ahí estaba Olivia Rodrigo de su disco Guts. Bueno, Ryan Gosling es noticia ahora porque me gusta si cambia drásticamente de papel. Sí. Sería bueno verlo ahí, aunque... Bueno, ya me pasó con él que cuando lo anunciaron para Barbie, yo decía, mi... Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Sí. Ahora podría ser el sucesor de Sylvester Stallone en Rambo, pues pero sí. Es más como deseo. Sí, no, es que vaya a pasar, la verdad. Ya. Pero no sería, o sea, no sería una buena idea, dejen esas cosas quietas, es decir, los clásicos ya. Son clásicos, ya pasaron, no, está bien. Exacto, y fue lindo, y lo disfrutamos, y... Exacto, ideas necias. Lo que pasa es que estuvo hablando Mr. Stallone en un... podcast que se llama en programa The Tonight Show. Tiene 77 años. Ya. Ya está próximo a los 80 y es que sí, tiene todo el sentido. Abrió la posibilidad de que Ryan Gosling sea el actor que tome el relevo emblemático de Rambo, John Rambo. Stallone, quien lo ha encarnado pues en varias oportunidades. Recordemos que es un veterano de la guerra de Vietnam. Hizo 5 películas de Rambo, parecieran más, pero son 5. Eternas. A mí la parodia que salió de Rambo me gustó mucho. No me acuerdo cómo se llama, me acuerdo que era con este señor Sheen, con el de Two and a Half Men. Ok. La disfruté mucho. O sea, chistoso. Sí, era gracioso y... Bueno, esas cosas sí funcionan, así pues. Así ya, está bien. Pues reveló que tiene profunda admiración por Ryan y que tiene una conexión desde niño, dice él. O sea, Ryan tiene conexión con Rambo desde niño. La conversación surgió luego de que el anfitrión del programa, el señor Jimmy Fallon, mencionara como el reciente rol de Ken, el buen papel que hizo Ryan Gosling. Sí, no, completamente. En Barbie, se inspiró en el célebre personaje de Stallone, de hecho, claro, y sí tiene muchas referencias, ahora que me puedo pensar, cuando mira, cuando se para a veces. Él se pone hasta pañuelito, ¿cierto? En la cabeza. Sí, también. Claro que sí. Lo evidenció tras comparar una fotografía de Stallone usando su famoso abrigo de piel décadas atrás con una imagen actual de Ryan, caracterizado de Ken, luciendo un abrigo muy similar y la clásica pañoleta en la cabeza. Sí, señora. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, pues esto llevó a Sylvester a relatar su primer encuentro con Ryan. Lo conocí en una cena y obviamente somos polos opuestos. Él es guapo, yo no. Así es como funciona, dijo Stallone sobre el actor canadiense. ¿En serio? ¿Me imaginas como Ken? Eso no funciona en lo absoluto, haciendo una comparación. Así que, bueno, abrió la posibilidad. Parece que seguramente... Si llegara a pasar. Ya se lo habrá dicho, se lo ha comunicado. Pero, no sé. No sé, yo creo que lo de Ryan Gosling también ha sido... O sea, sé que fue para muchos una película que buscaba un mensaje importante, Barbie, para el que lo quiso ver así. Pero yo creo que él se quiere desmarcar de personajes icónicos. Claro. Ken, Rambo, algo distinto, una historia nueva, algo en lo que él pueda hacer más cosas. Y él ya hizo una adaptación de un clásico, Ryan. ¿Sí? Se me va el nombre en este momento, que es un futuro distópico. Ah, el de Blade Runner. Blade Runner. Ya lo hizo. Y esa película me la dormí muy chévere. Como, ay, perdón, lo siento. Ay, hoy en el... Vamos a adelantarnos un poquito con el trot del día, igual después lo recordaremos. Me acordé cuando fuimos 9 personas a ver Duna y nos dormimos 8. Uy, sí, esa película es... No, uno dormía. Un somnífero. Uno quedaba dormido y despertaba y llevaban 2 pasos. Estaba en la misma escena, sí, sí, sí. O sea, hay cosas muy chéveres, yo la disfruté, pero confieso que dormí y desperté. Y seguían ahí. ¿Viste hablando de Duna Zendaya ayer? Sí, no, fantástica. Uf, yo no sé uno tremenda. Cómo puede caminar así. ¿Ir al baño? No, yo creo que igual se haya preparado todo, ¿sabes? Antes, como cuando uno va a salir de paseo, no, que le dicen a uno, vaya al baño antes de salir porque después no paramos. Ajá. Entonces le dijeron, bueno, sí, le tocaba. No tomes líquidos, no comas nada, por lo menos en la premier. Esto fue en Londres. Okay. Si no la han visto, invitadísimos para que pasen ya por la cuenta de la X más música en Instagram. Ahí está el vestido de Zendaya como un robotcito. Entonces, para que vayan. Porque y se le estrenó la segunda parte, o sea, la premier. Sí, es que estábamos hablando de nuestro troll del día que dice, me acordé cuando fuimos 9 personas a ver Duna y nos dormimos 8. Sí. Nosotros, ¿por qué está tan lindo? ¿Te parece que estoy lindo o no? Sí, ¿qué va a ser hoy? ¿Tienes cita en el tengo otro cita, lado? Tengo cita en Sony. Ayer yo tenía las botas. mañana me ven huevotas y hoy... Ayer me vine en botas, no si no juega. Y hoy tengo cita en Sony, hoy me contratan en Sony. Lo miré. Oiga eso. No, al contrario, no, sino que tengo algo de frío. ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas? Muy buenos días, saludos cordiales, como dicen los correos corporativos. Bien, estábamos invitando a la gente que pasara por la X más música en Instagram, porque ahí está Zendaya siendo fantástica. Siendo C-3PO. No, mentiras, ayer me explicaba Oribe DJ que eso es un traje de diseñador de 1995. Ok, yo sí vi la foto del clásico. Que lo renovaron y toda esa vuelta, pero pues mi cultura general no llega hasta allá. Oiga, hablando de Oribe DJ, mañana tenemos Animales de Radio a las 12 del día aquí en la X más música y vamos a estar presentando música nueva que va a entrar a programación. Entonces nos encantaría que pasaran por allá mañana a las 12. Y digo por allá pues porque es mañana. Entonces yo me quedé mirando a dónde será que nos va a invitar a almorzar. No. Hoy amanecimos con hambre. ¿En serio? Sí, hemos estado revisando cosas. No le puedo, Diana. No, ¿a ustedes qué les pasa? Hay varias opciones. No, es que a mí se me fue la voluntad del año pasado. Está por allá. ¿Está bien? No, Diana, pero con mesura. Con mesura. No, mesura el lunes. Viernes no. No, ya este fin de semana ya me termino de entregar porque a mí no me gustan las cosas mediocremente. O me entrego o paro. Entonces el lunes arranco y hoy comamos. Buenos días. Chévere con los muy buenos días o mañanas en la X. Triumph Motorcycles Colombia, la marca británica con más de 120 años de historia en el mundo, te invita a su vitrina en la calle 116, número 1848. Acércate, descubre la pasión por las dos ruedas y eleva tu experiencia de conducción con la auténtica esencia de Triumph. ¿Cómo le fue en Disclosure, Andrés? Bien, estuvo muy bien, a la fija. Guy Lawrence se subió el 50% de Disclosure, su hermano no estaba. Se subió a las 12 de la noche y eso que se adelantó pues el show. Porque qué trasnochada. Sí, no, estoy trasnochada. No, entre semana y entre semana. Lo felicito. Uf, no sé cómo lo logra. Todavía bueno, entonces un poco de baterías. Se subió a la medianoche y ¿qué? Se subió a la medianoche, buen sonido, buen lugar, 2.300 personas aproximadamente. Ok. ¿Cuánto esperaban? Esperaban un poquito más. ¿Un poquito más es cuánto? ¿Por aquí unas 5.000? Por ahí unas 4.500, 5.000. Mitad. Ay, ay, ay. Entre semana, sí, es muy... empezando año, es complejo, ¿no? La plática todavía no se ve. Puede ser que la curva de Disclosure pues bajó un poco hace rato. Es DJ su set, época de gloria, siento solo. Yo que ya pudo haber pasado. Cuidado. Un público mixto, vi gente muy joven y algunos... algunos ancianos como nosotros. De antaño, sí, del público que fue hace 10 años. O sea, usted años. Ya es un anciano según el público que había allá. Un poco. ¿Tú eres cierto? Recurrente. Claro, se siente. Hablaba con un fotógrafo amigo, Andrés Alvarado, y también decía lo mismo. Decía: ¿qué cantidad de peladitos? Claro, se siente. Ya se siente ese relevo un poco generacional. Ya se siente que uno no pertenece a ese combo. Claro, entonces uno recordaba el show que hicieron en las Américas y decía: este ya no es ese público. que fue esa vez. Yo sufrí mucho ese show, lo sufrí profundamente. ¿Por qué? Nunca había visto a tanta gente robando al mismo tiempo. Así, tanto atracador. Esa mano derecha. Pero ojo, esto, eso que dice la Dirty fue... ¿Hace cuánto? Hace 10 años, okay. Más o menos. Porque ayer sí estuvo bien. No, todo muy bien. El Chamorro es un buen escenario, buen ahí sonido. Vimos a Kraftwerk. Ahí vimos a Kraftwerk. Es modular, entonces tiene la posibilidad de cambiar la tarima, cerrar las paredes. Según el público, según el aforo. Según el aforo. Bueno, ¿qué cosas hizo? En el DJ set, ¿qué hace Guy Lawrence? Se sube, está solo con sus consolas. Sí. ¿Pone música de Disclosure o pone música de todo el mundo? Pone música de Disclosure, hizo un recorrido por su repertorio clásico, pues, Latch, tocó Holding On, tocó... Sí, claro, tiene que hacerlo, obviamente. Tiene que hacerlo. Después se pone un poco experimental y pesadito, durito. Chévere. ¿Tú escuchaste el DJ Kicks que yo te mandé? Claro. ¿Se metió por ahí también? Hace de eso un rato. Después se tiró Lady de Mojo y varias cositas así. ¡Uy, qué ganador! A la fija, uno va a la fija con él. De 1 a 10, ¿cuánto le da usted al DJ set ayer de Disclosure de Guy Lawrence aquí en Bogotá? Yo le daría un 10 si estuviera completo con su hermano. Pues es que el DJ, yo me imagino que el DJ set es DJ set porque es Guy. Bueno, sí, puede ¿sabe? Ser. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto le 9, da? 9, yo le doy 9. Sí. Bueno, muy bien rankeado. La gente estaba feliz bailando, de hecho, tocó unos 20 minuticos más, estaba feliz, se puso la bandera y salió feliz. Estaba agotado, venía de Brasil. Claro. Viene de una gira, venía del carnaval. Es que viene, vamos. El hombre ha trabajado duro, lleva como 4-5 meses en DJ set promoviendo el Alchemy. ¿Puso cosas del Alchemy o no? Puso cosas del Alchemy. Es que ese disco como le quedó de lindo a esos dos pelados. Del Energy. Bueno. No, está bien, estaba cansado, la altura igual, por más de que no cante, igual se claro, anima y está ahí saltando. Claro, esa vaina cansa. Estas son Mañanas de la X, entonces 9 de 10, Disclosure, bien. En Bogotá, y aquí está de 1975 en Mañanas de la X. The Car Running de Arcade Fire, la canción con la que nuestro amigo Tato Cepeda se despidió de Radiónica, o como le dice cariñosamente Andrés Salazar, Teta Cepeda. Yo no les vuelvo a contar nada internamente, pero sí lloré. Eso se escucha. ¿Por qué lloraste, Niki? Yo siempre lloro cuando se va la gente que quiere, tienes que entender cuando eso. ¿Cuando Julio bueno, César Dayana. Se fue aquí lloraste? Sí, claro, cierto. Sí, lloraste, yo traté de no mirar. ¿Cómo fue eso? Oiga, sí, ya Alejo, que estoy aquí. Estábamos en Mañanas y ese día Jules no entró. Yo sé con quién sí quebró la voz este joven. Sí, yo lo tengo clarísimo. Yo estaba también escuchando. Ah, Fresnea. Sí, claro, sí. Fresnea. Fresnea. Nosotros sí somos más falta de respeto. Lo que pasa, sí, eso estuvo potente. Pues que era pandemia y el hombre era el único que estaba al frente y apreciaba muchísimo eso. Muy juicioso. Entonces, cuando ya quedaba como media hora para Mañanas, Alejo me dijo, ve por Jules. Yo, ¡ay, no! ¡Esto va a ser terrible! Y Jules vino, se sentó y arranca Alejandro a despedirlo. Claro. Yo... Keep the car running. Jules habló y la gente cuando se despide de ciertos lugares lo hace con canciones. Sí, eso es verdad. Y él se fue con esa canción. De ahí yo me fui como en un Arcade Fire. ¿Cuando usted se ha ido de radios, de emisoras, se ha ido con canciones o...? No, no, es, a mí esa vaina me parece muy normal. ¿Cómo irse? Sí, es un trabajo. Ah, no, completamente, sino que entonces trata uno... Cariño. No, y he aprendido de mis jefes. Ok. Que sí, que ser... agradecidos y que hay que tener gratitud y todas esas cosas, pero que cuando uno se va de un lugar, pues uno se va como contento. Bien, eso sí es importante, salir bien por la puerta grande. Y en radio me da la impresión a mí que no es tan chévere el tema de despedirse. Que no es tan chévere. ¿De cara a los oyentes? Sí, no, es un sentimentalismo medio barato. Uy. No, es decir, uno entiendo entiendo que debe hacerse, claro. Pero al mismo tiempo es como darse una autoimportancia que uno no tiene, ¿sabe? Yeah. Es un poco eso. ¿Como autolike? ¿Autobombo? Exacto, es como darse un autolike. No, uno agradece y ya. Muchas gracias. Ahora, pues yo ahora, si usted es Hernán Peláez. Eso iba a decir, Arismendi. Pues obviamente. Sí, no, no, no. Pues si usted es una vaca sagrada, pues hombre. Es bonito despedirse de los oyentes que estuvieron ahí, como agradecimiento. No, no, no, pero uno lo dice al final y ya uno dice, bueno, este es mi último turno aquí, muchísimas gracias. Por chao. Eso es la última canción. See you later, alligator. Lo que pasa es que somos muy dramáticos y muy sobreactuados y nos sentamos y, gracias, y felicitamos y agradecemos y se nos rompe la voz y no todo. Y ya con el tiempo uno mira para atrás y dice. Eso no fue tan necesario. Ay, si lo sentiste, ¿por qué no? No, no, claro. Claro, uno lo hace, pero eso no quiere decir que sea chévere. De cara al oyente no es tan bonito. No, hay gente como que sí aprecia eso, que son como los hardcore listeners. Sí. Y está bien, pero la mayoría de la gente es como, ¿qué está pasando? Como en estos momentos que ya estamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver. Yo quería hablar de frutas. A ver. ¿Qué vas a contarnos? Cosas muy chéveres, de fruta fresca y verduras. Yo soy muy fan y defensora de, y encontré el lugar perfecto para eso, que es Jumbo. Muy bien. Porque encuentran todo lo que esperan, con buenas frutas, frescas, verduras, también con una calidad que ni se imaginan. Vayan ahorita a mediodía en su break y verán que lo que les digo no son mentiras. Por ejemplo, todas estas, las manzanas, las mandarinas. Claro. Frutas, verduras, sandía, mira esa sandía. Mira esta de acá abajo, ¿viste? Qué rico. Está disponible a mediodía para que vayas y la cojas. 7:39 mañanas de la X103.9 FM. Nuestro first lesson de hoy es Dua Lipa. Sí, ella estuvo adelantando, haciendo estos snippets, publicándolos en redes de la canción que salía hoy oficialmente y acá la tenemos. Se llama Training Season, oigamos a ver qué tal. Esto arranca... Exacto. A ver, bueno, y arranca ella. O sea, no, ellos no le pueden dar mucho tiempo. Sí, no. Ah, no arrancó de una, bien. Pues, no sé. Algo tiene. Sí. Esto ya pasó, ¿no? Ya lo tenemos claro, ¿no? Sí, sí, sí. Esto sucedió en algún momento, 2000s, 90s. Suena Miley Cyrus. ¿Te suena Miley? Bueno, puede ser. Yo todavía no he llegado. No, sí, me cuesta todavía. La panderetica ahí le da naturalidad, le da espíritu orgánico, tecladito de fondo. Esto es muy Dua, ¿no? Esa bajadita. Y ese efecto en la voz. Ese efecto en la voz es muy Dua, muy, muy... Me gusta la base. Muy New Rules. Ajá. Va bien, va bien. Uy. Sí, esto tiene cosas. Esto tiene cosas del pasado, Dayana. ¿Me sabes a qué me suena? Anger Keep On de Chemical Brothers, la base. No, no, no. Esto tiene una vaina ochentera. Esto no es nada reciente. Oye. Bueno, esto ya. EDM. Tan, tan. Aquí vuelve a Dua. Me encanta la base. La guitarra. Está mejor que Houdini para sí, empezar. Completamente. Y el punteíto no se va. Ese punteíto como el tun. Ajá. Es el canal que me suena a Chemical Brothers. Tan, tan, tan, tan, tan. Me suena también algo. Como a Rafael Acarrá. Sí, sí, tiene algo así. Sí, tiene algo así. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Na, na, na, na. Alguna cosa así de por allá de Italia, de esa época harta del Eurodance. Hoy me está atacando y lo tengo a menos de 10 centímetros. Alejandra, aléjate de mí. Dirte, no te estoy atacando, estoy solamente expresando mi... Horrenda del Eurodance. Y me mira. Como comunicándose no sé, conmigo yo. Mentalmente. Siento que... Sí, está mejor que está mejor, está mucho mejor. ¿Viste el video? Como el snippet. Ella está como en una cafetería. Y sí, hay un montón de paparazzis. Ella con su pelo rojo, la chica del juego. Borrando en medio. Eso es lo que llaman el puente, ¿no? Sí. Y aquí. Ahí va. Tiesto. Como Ava. ¿No? Oh. Sí, tiene cositas ahí. Van a la fija. lo cual hoy en día es bueno y es malo, ¿cierto? Porque sí, claro. Porque no te sorprende, no está como... No te sorprende, pero puedes... No te incomoda, ¿cierto? Es fantástico, o sea, va a ser, está seguro. Y sirve para comprar pantalón para tiendas. Pantalón para tiendas. Se acabó. Me gusta. Esto dura 3 minutos... 3:38. Está perfecto. 3:38. Intentaron, o sea, me imagino esos productores y todos los compositores diciendo, necesitamos que sea de 3 minutos porque la gente ya no oye los otros 38. El editor, me dio 3:38, no puedo acelerarla más. Sí, quítenle respiraciones, no puedo. Bueno, sí. ¿Qué les pareció? Afanosa. Me gustó. Acelerada. Okay. Me pareció segura, ¿no? Súper a la fija. Van con una canción que usted puede poner a cualquier hora en la radio y nadie le va a pagar el radio, lo cual radial. Los jefes van a apreciar muchísimo, ya que siempre están asustados cada que uno pone alguna cosa que no cumple con esos parámetros. Le sirve a todo el mundo. Está bien. No atiende un público puntual, a menos que sea el público de ella, que seguramente va a salir a hacer su tarea respectiva de manipulación de públicos en redes sociales. No es su mejor canción. No, definitivamente. ¿Cuál es tu mejor canción de Dua Lipa? Mi canción favorita de Dua Lipa es New Rules. La tuya. Puede ser Levitating. Esas dos. Electricity. Para mí es... Además que suena como Cher. Pero esa no es ella. Esa es Diplo. Ah, bueno, sí. Ella es colaboradora ahí. Ahí, sí. Ah, vieron. Pero bueno, está. Está ahí. Ah, fantástico. Bueno, no me molestó. Y siento que la parte del EDM es sobria. O sea, la revienta, pero... Sí, no la sube. No hacen drop. No hacen lo que llaman el drop. Si no, está bien. Y la base me encantó. La base está bien, sí. Lo que dice Alejandro. Puede sonar en un pasillo de un centro comercial. Puede sonar en el bus de uno camino a algún lado, en una emisora, en el carro. Bien. Sí, esta es una canción que se puede poner en toda parte, en cualquier lugar. Ya aquí depende mucho de lo que hagan los usuarios con ella en las próximas horas. Ya que... De eso depende todo éxito comercial, ¿no? No deben estar cuántos lleva, cuántas reproducciones lleva, cuántos lleva. ¿Usted cómo va viendo allá? Sí, claro. Amigo. Debe haber una persona monitoreando YouTube, Twitter, TikTok. Ahora no sé si está en TikTok porque yo no sé si ella tenga acuerdo con Universal Music Publishing. Oh. Quería ver. ¿Escucharon Karol G? Escuchamos Karol G. Vimos la controversia de Leona Lewis. Pues, entre comillas, controversia, porque yo les decía ayer a Uribe DJ y a Dayana que yo no creo que una canción hoy en día de ese tamaño de un artista como Tiesto y como Karol G, que sea inspirada o que sea hecha en otro idioma y en otro ritmo de otra persona, no esté autorizada. Tiene, los créditos están. Ya están, ayer no aparecían, ayer buscó Uri y no los encontró. Ah, bueno, ya está perfecto, eso era. Sí, no, es que no, eso sí, pues, no pasa hoy en día. Pues solo con su amigo. Solo pasa con Kanye. Solo pasa con Kanye West y con su disco Vultures Volume 1, que se lanzó la semana pasada y que... Desapareció. Desapareció, pero eso lo hablaremos más adelante. Ya está lo nuevo de Dua Lipa aquí en Mañanas de la X, 103.9 FM. Son las 7:45. Y esta chica viene para Bogotá. Ella se ganó un Grammy ahorita, se llama SZA, esto se llama Snus. Snus de SZA para Stereo Picnic. Vivamos el presente, aquí y ahora, el Festival Stereo Picnic 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Fate Blink 182, Kings of Leon, Cisei. Ahí está, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, 30 Seconds to Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca, The Offspring, Proyecto 1, Greta Van Fleet, Shu, Phoenix, Grupo Frontera, que sacó canción, acaba de sacar. No, Bebé Sin Mí es... ¿No te va a ir sin mí? Algo así. Bebé. Ahí está, el Stereo Picnic, viviendo el presente. En un mundo distinto, compren sus entradas en eticket.co. Son mañanas en la X. Bueno, Kanye, le quitaron el disco, le bajaron el disco. los discos se suben a través de un intermediario, siempre en redes sociales, en plataformas de streaming, siempre hay empresas que se encargan de coger los discos de los artistas y montarlos. Y esa empresa dijo, chao, vamos a bajar el disco, porque Kanye no pidió permiso. Pero yo tengo una teoría. A ver, eso me gusta. Tengo una teoría. Que está primero planeado. La bajaron de Apple. Exacto. Esa es mi teoría, Diana Rodríguez. Gracias. Comunicación. ¿Cuál? Que Apple dijo, no, no vamos a bajar. Antes de que la bajara la distribuidora, Apple dijo, ni. Okay. Yo creo que Apple se aguantó una semana de controversias y cuando el tipo empezó a abrir mucho la boca en aeropuerto, y a mandar Instagrams y cosas, Apple dijo, ay, qué pereza este tipo. No lo necesitamos tampoco. No, y yo creo que Apple ha sido muy benevolente con Kanye, lo ha acompañado en muchas cosas, en pandemia le hicieron un live stream precioso a ese tipo, y ya, y yo creo que Apple es una empresa como que no quiere... escándalos. Nada que ver con asuntos que ofendan a ciertos grupos. Y el disco de Kanye es una vaina toda repulsiva contra los judíos. Y ni siquiera contra los judíos. Sí, contra los judíos. Porque la primera canción es esa. Es sobre, o sea, la primera cosa que dice, la dice contra los judíos. Y es como... Amigo, no. Es tan innecesario el tema, en serio, sobre todo desde su posición. Claro. Porque es que su posición es bastante ignorante, es muy, pues, es completamente innecesaria en estos momentos. Sí, no, es cero responsable. Sí, es, y que pereza tener algo así y que genere rechazo y yo termine pagando los platos rotos. De un artista que, ¿sabes qué me parece a mí fatal? Y no es, es decir, es una opinión personal, pero lo de Kanye, a mí, por ejemplo, la canción con la hija me parece tenaz. ¿Ah, sí? Ah, ¿en qué sentido? Pues que está explotando a la hija, se siente un poco como explotación de la niña, como poniéndola como escudo, como claro. Como que por un lado quienes defienden a Kanye y dirán, es que está enseñándole a ser artista o tiene la vena del papá, entonces claro, qué chévere. Pero uno ve el video y dice, Pero ya, es porque es él. O sea, si fuera otro artista que no tuviera polémicas. No, creo que... ha pasado, yo por creo. Por ejemplo, que mire... ha pasado con Blue Ivy en los conciertos de Beyoncé, donde ella baila, ¿no? Me da la impresión de que es un poco más orgánico, o no sé si es como usted dice, porque no porque sea Kanye, sino por las temáticas de las canciones de Kanye. Meter ahí a la hija. La iconografía de los discos nuevos de Kanye. Uno ve los videos nuevos de Kanye. Uno lo ve con esos dientes como plateados negros. Y uno dice: no, ya no. I wouldn't want my daughter around this guy. Como que, ¿sabes? Sí, claro. Como sí, no. Que no. Entonces, bueno, noticia de hoy: el disco de Kanye, Vultures Volumen 1, no duró una semana en servicios de streaming y ocupó los lugares más importantes de popularidad en esas plataformas, pero lo bajaron.